Tenemos visitas, esta vez está Alberto Báez, quien forma parte de la Asamblea No Nuclear aquí de vecinos y vecinas de la comarca, que bueno, nos viene a comentar un poco cómo van y vienen las actividades, ¿no? ¿Cómo te va, Alberto? Muy bien, buen día a toda la audiencia, gracias por este espacio. Sí, la idea es difundir un poco las actividades, las pasadas y las próximas, y comunicar un poco lo que estamos haciendo y lo que vamos logrando en vista a la marcha del 30 en Sierra Grande. Bien, este domingo tuvieron actividades allí en la plazoleta del Fundador. Sí, el domingo hicimos una hermosa jornada desde las 14, a pesar del clima, bueno, como siempre, como es acá en la Patagonia. Pero logramos hacer una linda jornada con música, con pintadas y un compartir ahí muy, muy entretenido, una feria de platos, y a pesar, como digo, del tiempo, del clima, estuvo muy concurrida y se lograron los objetivos, digamos. Bueno, con respecto a lo que es la marcha 30, ¿cómo vienen con las actividades? ¿Cómo van organizándose con eso? Bueno, estamos coordinando tanto el viaje como la cantidad de gente. Ahora con el cambio de fecha hay modificaciones y por eso seguimos difundiendo, porque no todos se enteraron o por ahí no todos pueden ese día viajar, así que seguimos coordinando y pidiendo a aquellos que quieran viajar y que tengan vehículos, si tienen lugares y tienen la intención de ofrecerlos, para que seamos más en la caravana, ¿no? Después la jornada que hicimos el domingo también era para preparar remeras, pintar banderas para esa caravana. ¿Y también recaudan fondos? También recaudamos fondos a través de una feria de platos, y la verdad que fue todo un éxito con los muffins antinucleares, las tortas temática antinucleares, y todo. Totalmente orgánicos y sanos y limpios. De radiación. Todo forma parte de esta lucha y de difundir esto que, bueno, como decíamos la vez pasada, o sea, la lucha no se diluye, al contrario, la fortalecemos y sumamos gente todo el tiempo, pero por ahí la gran masa piensa que con lo que se logró hasta ahora ya está, o con que digan que no se va a hacer la central nuclear ya está. No, siguen buscándose lugares, siguen tirándose, bueno, se mezclan las cosas, la misma táctica que se usa en cosas que ya sabemos, se siguen tirando rumores que nadie se hace cargo, la verdad. Estamos viviendo una época de mucha confusión, de mucha noticia falsa, de muchas desmentidas, de mentiras con la cara más dura que pueda tener el sistema, y bueno, nosotros nos ponemos la máscara antinuclear y vamos al frente con todo. Bueno, con respecto a esta marcha que se va a hacer allí en Sierra Grande, ¿también están coordinando con vecinos y vecinas allí? Tal cual, sí, creo que podemos hacer un contacto ahora en vivo también con Gustavo Cifuentes, que es parte de la Asamblea de Sierra, con quienes estamos coordinándonos para bueno, tener una jornada multitudinaria. Sabemos que viene gente de Chubut, de Madryn, de Trelew, de Gaiman, de Rawson, así que va a ser muy participativa, y queremos incluir en alguna forma a Playas Doradas, porque es un núcleo importante, un lugar paradisíaco, hermoso, que están haciendo, y sería una lástima arruinarlo con estas actividades, ¿no? Bueno, recordemos que el 9 de agosto, cuando fue la marcha nacional no nuclear, que Viedma fue epicentro del país, allí uno de los vecinos, Cifuentes, se pronunció, digamos, hablando por como vecino de Sierra Grande, diciendo que allí tampoco querían la planta nuclear, porque también se estaba barajando que si no era Viedma, era Playas Doradas. Entonces también fue claro el expreso de estos vecinos, del grupo de vecinos, diciéndoles que no querían tampoco allí. Claro, sí, eso genera un diálogo con estos personajes que, si bien son públicos, son nuestros gobernantes y no quieren dar la cara y decir realmente qué es lo que pretenden o conciliar la opinión de la gente, siguen haciendo negociados escondidos, siguen tirando falsas noticias que uno no sabe de quién salieron, amenazas, es tremendo, porque no todos tienen el filtro o la capacidad para recibir tanta información y discernir qué es verdadero y qué no. Y yo hoy estoy, la verdad, que muy sensible, porque veo que no es solamente en este tema, sino también con la desaparición de Maldonado, también con el tema de la recuperación de tierras, y es todo un combo donde, como me decía una compañera, no sabemos cómo hacer para poder enfrentar tanta amenaza, porque no tiene otro nombre que amenaza, ¿no? Y termina siendo terrorista, porque siembran el miedo y el terror en la gente que, como digo, por ahí no tiene toda la información o no tiene el tiempo para informarse totalmente, y escucha una noticia acá y otra allá, y sí, están preguntando, tanto en las redes como llaman a los medios para preguntar, ¿es cierto esto? Porque no se puede creer, realmente son bombas que están tirando y que perjudican mucho la comunicación, la vida diaria, el funcionamiento de la organización comunitaria o social. Sí, y cómo, bueno, esas organizaciones comunitarias, sociales, los pueblos originarios, que también están en la pelea por el territorio, digamos, por la defensa del territorio y los recursos naturales, cómo también se los demoniza. Totalmente. Digamos que se intenta como decir que ellos son los que generan los conflictos, sí, sí, los que se ponen en contra de estos proyectos que van a venir a traer el futuro y el progreso, y cómo van a estar en contra del progreso cuando en realidad lo que están haciendo es contaminar y están dejando un futuro devastado. Totalmente. Yo creo que cada vez más, no sé, bueno, yo tengo 58 años y lo he visto desde los 13, cómo se miente y cómo se avasalla al pueblo continuamente, por un frente o por otro, o con una táctica, o cambiando las estrategias, o lo que sea. Pero hoy en día creo que es tanto el ataque y tanto el avasallamiento al pueblo, a la gente, que están, por supuesto, los que no se dan cuenta, porque, bueno, tienen su trabajo, tienen su familia, tienen sus propiedades que tienen que defender y están muy ocupados en eso y no se enteran, pero se está, como vos dijiste, demonizando la lucha social, ahora leyes antipiquete, traer tropas extranjeras con excusas de ejercicios, ¿por qué no ejercitan en sus lugares y nos dejan a nosotros, que encima tenemos fuerzas cuestionadas? Yo directamente pienso, los de acá son ineptos y no son capaces de enfrentarlo, que tenemos que estar pidiendo que vengan, no sé, realmente es muy loco. Y a base de el frente por Malvinas, por Patagonia, esto, estamos en el foco y, como ya lo sabemos y se ha dicho desde hace 20 o 30 años, somos la reserva mundial, y al principio lo entendimos como que era algo positivo, como nos han hecho creer con la minería, con la industria, con todo el progreso, pero hoy en día eso está pasando por sobre la vida. Y hoy yo le decía a una persona que me decía que es necesario el trabajo y el dinero, pero vos en realidad lo que necesitas es comer, ropa, y te lo podés proveer de otra forma. No es la única forma. Bien, tenemos en línea a Gustavo Cifuentes, este vecino de Sierra Grande, que, bueno, podemos lograr comunicarnos aquí. Viedma, Sierra Grande, hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y bueno, y para toda la audiencia de la radio. Bien, te hablan Ana, Manuel y Alberto, quienes estamos, bueno, acá charlando un poco acerca de las actividades de la Asamblea No Nucleares y bueno, también de cara a esta marcha así allí en Sierra Grande. Ajá, bien. Sí, nosotros también con mucha actividad en la Asamblea. La semana pasada, bueno, también respetando un poco las sugerencias que nos habían hecho otras asambleas de la región y algunas de Buenos Aires que nos decían de que justo el 16 de septiembre habían muchas actividades relacionadas con la Noche de los Lápices. Sí. Y que bueno, que era una fecha muy sensible para las organizaciones sociales, que viéramos la posibilidad de modificarla para más adelante, y bueno, decidimos hacerla trasladarla al 30 de septiembre, en el mismo horario que va a ser a las 2 de la tarde la concentración en la Plaza San Martín de Sierra Grande. Bien, con más o menos, ¿cómo vienen estableciendo relaciones también me contabas que tenías tienen relaciones ahí con organizaciones de Buenos Aires, aquí de Viedma, ¿con cuántas organizaciones más o menos cuentan el apoyo para allí el 30? Sí, en realidad esta experiencia, si nosotros tenemos que evaluar algo positivo que nos deja, es el abrazo y el enredo que hemos hecho entre estas organizaciones que han surgido de manera espontánea, ¿no? De manera autoconvocada, ¿no? De Sierra Grande, Puerto Madryn, Las Grutas, Pirámides, Viedma, Conesa, y bueno, y la gente de Zárate, de Buenos Aires, que bueno, que está muy atenta y muy preocupada por lo que sucede, no solamente ahí en su lugar, sino también lo que estaba sucediendo en Sierra Grande. Y desde un primer momento hemos estado en contacto, generando, bueno, actividades, intercambiando información, generando también un vínculo regional con toda esta zona, que sin duda ha sido muy gratificante, porque si nosotros no hubiésemos tenido el apoyo de estas asambleas en Sierra Grande, no hubiese resultado un poco más difícil poder organizar lo que estamos organizando, ¿no? Sí, hemos visto aquí, más o menos por las redes sociales, cómo se ha levantado como una contramarcha allí en Sierra Grande diciendo que sí quieren la planta nuclear. ¿Ustedes se han visto en algún tipo de enfrentamiento? ¿Cómo se dio allí? No, hubieron algunos episodios desde que hemos iniciado esta lucha como asambleístas que bueno, estuvieron teñidos de intolerancia, de falta de diálogo y de respeto, pero fueron muy mínimas. A pocos días de haber finalizado un mural, bueno, manos anónimas fueron y las mancharon con pintura roja, pero bueno, nosotros sabemos de que la realidad de Sierra Grande es muy difícil, que esa realidad genera que hayan determinadas necesidades y que, bueno, y que para muchos, inclusive promovidos desde el gobierno municipal, la planta nuclear está planteada como una salvación en ese sentido, ¿no? Entonces, eso, si desde el Estado municipal y desde el Estado provincial se generan ese tipo de expectativas en la gente, obviamente que, digamos, el debate va a ser mucho mayor, ¿no? Pero bueno, por suerte ha sido eso nada más. Nosotros respetamos que la gente se pueda expresar. Siempre fuimos abiertos al diálogo, al intercambio de información, al debate, para que... Porque creemos que es la única manera de que podamos salir todos de esta situación, ¿no? Sierra Grande tiene una realidad muy difícil en el sentido de que hay un alto grado de desocupación. Todos sabemos que hace unos meses atrás cerró la empresa minera china, MCC, que dejó a más de 600 familias sin trabajo, y que, bueno, hoy la única fuente laboral en Sierra Grande está ligada al espacio público, bueno, a los empleados estatales. Hay muy poca actividad económica relacionada con el turismo, con la pesca. Es como que el Estado provincial también se ha desentendido de esas cuestiones. Entonces, esto ha generado que la división de por el sí y por el no sea un poco más compleja, ¿no? Pero bueno, la gente se ha podido manifestar también, eso también es bueno, más allá de que estuvo encabezada por el municipio y por todas las áreas municipales, y los mismos empleados eran los que armaban los carteles, los afiches en la municipalidad, es bueno y es positivo que se pueda expresar, siempre y cuando sea de manera sincera y no forzada o manipulada por la necesidad laboral, ¿no? Gustavo, bueno, Gustavo, te habla Manuel, ¿qué tal, cómo te va? Me llama la atención esto de que vos decís, obviamente sabemos que Sierra Grande tiene el problema del trabajo, ¿no? Sí. Bueno, una empresa china que cierra, y es una empresa china la que vendría a montar una planta nuclear. O sea, primero esa reflexión, ¿no? Decir, bueno, los que nos están dejando en la calle son chinos y los que nos prometen que vamos a tener trabajo son chinos. Una cosa extraña. Y también algo extraño, digo, si los que armaron las pancartas, los afiches para la marcha a favor de que la planta nuclear se instale ahí en Sierra Grande, y son empleados municipales, es gente que tiene trabajo, no es gente que no tiene trabajo. Eso me llama mucho la atención. O sea, está pidiendo la gente que sí tiene laburo, porque está dentro de los contratos y de la municipalidad, o sea, gente que tiene laburo, está pidiendo que venga una empresa a traer laburo. O sea, ya me suena todo muy muy extraño y muy distorsionado, ¿no? Y después también quería saber realmente si vos estuviste presente o pudiste ver esta marcha que se hizo a favor de la planta nuclear, porque lo conversábamos el miércoles pasado acá con Alberto Báez y también había venido Gastón Larraya de las asambleas aquí de Viedma. ¿Cuánta gente realmente fue? Porque a nosotros siempre nos llegaron rumores de 500, 50, 70, 20, 35, nunca se vio una foto, nunca se vio absolutamente nada de ningún medio, como para saber realmente si realmente hay un apoyo o si es únicamente una especie de marcha municipal de gente que ya tiene laburo pidiendo por laburo. O sea, quiero saber eso. Sí, en realidad, bueno, por un lado lo de la empresa, lo de los chinos es nefasto, es así. Nosotros no creemos que es casualidad, está todo planificado, premeditado, generan la necesidad y después te quieren imponer por otro lado el tema de la planta nuclear. Eso es nefasto, ¿no? Y por otro lado, sí, el tema de la participación y de la cantidad de personas que asistieron, si bien fue importante, no hay que negarlo, fue importante, no, nunca fueron 500 personas como se dijeron, y muchos de ellos eran funcionarios municipales y muchos de ellos eran empleados municipales. Sin duda que también habrán participado vecinos con necesidad laboral, claro. Es muy probable, pero bueno, a la cabeza iban los funcionarios municipales, ¿no? Los mismos que no salieron a marchar cuando la empresa cerró para defender a los trabajadores despedidos. Eso que vos decís que es paradójico, es así. Por un lado, cuando se necesitaba que salieran a la calle, que salieran y se subieran a la ruta a cortar con los trabajadores que estaban pidiendo que no se cierre la empresa, ellos trataban de minimizar todo y bueno, ahora sin embargo salen a defender la planta nuclear. Es contradictorio, pero bueno, uno lo tiene que tener en cuenta eso para poder analizar la realidad de Sierra Grande, ¿no? Claro. Por dónde viene la mano, quiénes son los que están interesados en el sí, por quiénes está promovido, y no es casualidad nada, está todo premeditado entre el gobierno municipal, entre, bueno, los capitales chinos, como, bueno, lamentablemente Sierra Grande tiene una historia detrás de la manipulación y detrás de esto de aprovecharse de las necesidades, histórico, ¿no? Nosotros recordábamos siempre desde un primer momento también que nos hemos organizado la lucha que hemos llevado en contra para erradicar el PCB de Sierra Grande, ¿no? Sí. Sierra Grande siempre se ha mirado como un lugar de sacrificio, ¿no? Zona de sacrificio, que se le llama, claro. Exactamente. Entonces, acá se tiene pensado traer todo lo que no se puede instalar en otro lugar, porque es una zona que se generan las condiciones para eso, ¿no? Sí, proyectos extractivistas a corto plazo. Exacto, que dejan lo que todos conocemos, ¿no? La MCC vino, se llevó todo el hierro, porque no es que hizo una inversión grande para explotar el hierro. Vino y se llevó el hierro que ya estaba acomodado, acopiado. O sea, no hizo mucho esfuerzo para llevarse todo lo que se llevó, y sin embargo dejó una contaminación visual en Plaza Dorada y en un sector de Punta Colorada donde, bueno, debido a que no querían gastar mucho para proteger el hierro que se volaba, bueno, por el viento de la zona, eso, ese acopio que estaba en Punta Colorada contaminó una gran parte de Punta Colorada, ¿no? Y no le importó las sanciones que tuvo desde el gobierno provincial, de la Secretaría de Medio Ambiente, no le importó nada. Pagó siempre las multas que se le hicieron. Es que las multas, sí, es un caso de multas. Sucede también con el tema de tirar bosques abajo, las multas. Claro, son irrisorias. Es más barato pagar la multa que invertir para que eso no contamine. O sea, un desastre absoluto. Un desastre. Y no le importó nada dejar a 600 familias sin trabajo y durante mucho tiempo pagarle miseria, ¿no? Los salarios que tenían los trabajadores eran lamentables, ¿no? Entonces, son las mismas, a ver, es la misma ideología la que quiere venir a instalar este megaproyecto que se plantea como la salvación de la zona, ¿no? Claro. Y bueno, no es así, nosotros sabemos que no es así. Con el PCB pasa lo mismo, ¿no? En Sierra Grande lo tuvieron como depósito provincial de ese contaminante porque creían que en esta zona nunca iba a pasar nada, como que era una zona media fantasma de abandono. Pero bueno, sin embargo, los vecinos nos tuvimos que movilizar y bueno, y al Estado provincial le salió mucho más caro remediar toda la zona, como seguramente le está pasando ahora con el plomo en San Antonio, producto de la mina Gonzalito. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Lo que deja, si bien pueden generar trabajo por un corto plazo, digamos que las consecuencias son muy graves. Yo quería, perdón, buen día, Gustavo, gracias por la comunicación y por el aporte. Esto es tremendo porque es como una escalada que se viene en escalada justamente y vienen a proponer una central nuclear cuando ya vimos que se llevan lo que les sirve, nos dejan toda la mierda y pensar en residuos nucleares, ya no estamos hablando de hierro que se huele porque no lo taparon o lo que sea, es mucho más peligroso. Ya desde el momento de que se utiliza el uranio y que ya se está trabajando con eso, ellos te muestran la parte intermedia, digamos, del proceso, que es una energía que será necesaria. Pero yo pensaba, acá hubo un corte de luz. Sí, lo necesario también hay que discutirlo. Claro. Es que crearon la necesidad, porque estuvimos muchos años sin incluso con posibilidad de exportar energía, y cómo es que ahora se terminó, ¿no? Tanto no crecimos. Es todo un manejo de acuerdo a sus negocios y a las perspectivas que ellos... Pero claro, después hay que ver por qué Sierra Grande y por qué China, ¿no? China, claro, todos sabemos que no es gran vendedora de estos megaproyectos relacionados con plantas nucleares en el mundo. Viene con un proyecto piloto a probarlo, sí. Y si funciona, bueno, si le va bien, digamos, va a poder venderse en el mundo o poder mostrar al mundo cómo le fue a Sierra Grande. Pero nosotros no queremos ser prueba piloto de nada. Queremos trabajo genuino para ahora ya. Queremos que las promesas en campaña que al intendente le permitieron ganar las últimas elecciones se cumplan, porque él prometió un montón de cosas, entre ellas trabajo para Sierra Grande. La gente confió, lo votó y bueno, no tiene que esperar de acá al 2019, 2020 para generar trabajo, tiene que generarlo ahora. Entonces eso también hay que decirlo, ¿no? Y tiene que ser una cuestión urgente de ahora. O sea, Sierra Grande está en una situación muy grave, ¿no? Y este intendente lleva más de 13 años en el gobierno. O sea, que la realidad que tenemos es él tiene mucha responsabilidad. Sí, sí, y ataca justamente las posibilidades de contestar o de reaccionar a esos... Claro, y digo esto también porque muchas veces nos trasladan la responsabilidad a nosotros, ¿no? Dice, bueno, ustedes no quisieron la planta, ahora a ver qué es lo que proponen. Sí, sí, ese es el otro. No, nosotros somos ciudadanos preocupados por la vida, por el ambiente, por el futuro de nuestros hijos, y no nos compete generar esa estrategia. Pero de todas maneras, nosotros tenemos, y a ver, ustedes en Viedma deben conocer a los asambleístas que participan, que generan ideas, propuestas, y entonces tampoco le tenemos miedo a eso. Sí. Si quieren nos podemos juntar, pero en los espacios que corresponden. Por eso también nosotros en Sierra Grande exigimos que se conforme el espacio establecido por Carta Orgánica, que es el Consejo Económico y Social, donde, bueno, como actores de la sociedad podemos ir y debatir el rumbo económico de Sierra Grande. No tenemos ningún miedo a eso. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí en comunicación en Radio Encuentro Viedma y por, anticiparnos y brindarnos esta mirada que tienen allí en Sierra Grande con respecto a la energía nuclear y a los proyectos extractivistas. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y porque siempre están atentos a estas problemáticas socioambientales. Una cortita más, Gustavo. ¿Sí? Yo estuve el año pasado, soy músico, me tocó estar en el Somocura Rock en Sierra, y me llamó mucho la atención el tema de que intermitentemente salía agua de la canilla y a veces no, durante toda la tarde fue así. ¿Qué está pasando, así cortito, qué pasa con el tema del agua potable en Sierra Grande? ¿Tenía que ver con la minera? ¿Cómo está ese tema? El problema del agua ya es un problema que tenemos instalado hace un montón de tiempo, que se agravó con las fuertes tormentas que tuvieron hace unos años atrás, que arrasó con el acueducto de Los Berros, Ventana, y donde el Estado provincial supuestamente había hecho un compromiso de hacerlo todo nuevo, y que constantemente, debido a la negligencia, a la falta de control y a la falta concreta de inversión, esto se vuelve a romper, y no le resulta muy difícil arreglarlo y dejarlo en condiciones, ¿no? Claro. Y por otro lado, agravarlo, porque cuando se instala la empresa MCC, la prioridad era, abastecer a la empresa. Uh-huh. Así que durante el funcionamiento, la necesidad de contar con agua era mucho más. Pero igual, de todas maneras, seguimos teniendo los mismos problemas. Hay sectores de Sierra Grande que prácticamente en todo el día no tienen agua. Hay un barrio, el barrio 9 de Julio, que son 300 familias casi, sí, que tienen un tanque provisorio y que, se abastecen con la colaboración del DPA, que carga el tanque ese comunitario. Pero, es una realidad complicada también, ¿no? Porque en esta realidad querían venir a poner ese megaproyecto que a la clara estaba visto de que iba a agudizar esta necesidad de agua, ¿no? Perfecto. Bueno, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por tu comunicación. Nos veremos el 30 y en su pueblo. Dale. Hablamos ahí con un asambleísta de Sierra Grande que, nos estaba anticipando acerca de esta marcha que se viene allí el 30 de septiembre en Sierra Grande, que desde allí le dicen no a la energía nuclear, y nos contaba también cómo se vienen organizando junto con otras asambleas de otros municipios que también le apuestan a otros proyectos sustentables. Totalmente, sí. La idea es nacionalizar esta lucha, porque van a seguir buscando lugares donde ponerla, y si encuentran a un intendente que la acepte, y como avasallan también sobre las leyes que hayan de protección, la lucha tiene que seguir, y la tiene que hacer la gente, y tenemos que pelear por estos espacios, que agradezco totalmente por los espacios que ganamos en la calle, porque también a veces se virtualiza todo y no sabemos con quién estamos hablando. Bueno, muchas gracias también a vos, Alberto, por acercarte acá y también comentarnos acerca de las actividades que se están dando en Viedma y también cómo se preparan para la marcha allí, que también están coordinando el viaje hacia Sierra Grande este 30 de septiembre. Así es. No dejen de pasar por la Plaza Doleta del Fundador, ahí enfrente del Centro Cultural, el mural que está en el piso, pintado íntegramente por chicos el domingo, y ahí van a poder encontrar palabras, mensajes, figuras de lo que están pidiendo los chicos para su futuro, que eso es lo más importante que tenemos que rescatar en todo esto.